a las 10 de la noche con el 50% de escrutado ya del referéndum, tenemos un 61% a favor del no a la propuesta de los acreedores internacionales y un 39% a favor del sí. Se trata de una aplastante victoria del no. Se demuestra que el pueblo griego no aguanta más, y a pesar del terrorismo sufrido en los últimos días, con los bancos cerrados, con toda esa catástrofe que se perfilaba por todos los canales y los medios privados, que iba a suceder, iba a caer sobre Grecia, finalmente el pueblo griego se resistió ante ese panorama, ante ese clima, y votó por la esperanza. La esperanza que supone un rechazo a esa propuesta de los acreedores, que significaba nuevos planes de ajuste, nuevos recortes, en fin, un nuevo ciclo de recesión, de austeridad, un círculo vicioso, es decir, que eso nunca iba a terminar. Sin embargo, ahora con esa propuesta, bueno, que sale del referéndum, el gobierno griego sale más reforzado a ir ahora a Bruselas y negociar con los acreedores internacionales, Daniel. Perfecto, quiere decir que ahora se negociaría la deuda, pero sacando las manos del cuello. Y además se han añadido factores importantes en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, el informe del FMI, que habla de una quita de la deuda griega de 30%, una propuesta que no estaba en la mesa de las negociaciones hasta el día que se levantaron, el día 26 de junio, que apareció ayer. Entonces, con este informe ya del FMI también en la mano, se puede negociar de forma mucho más fuerte. Y hay que añadir también, para en el panorama político griego, que el resto de los partidos ya han aceptado el resultado y ahora han bajado los tonos, porque la polarización que se vivió la semana pasada en Grecia fue tremenda, y dicen que van a apoyar ahora el gobierno griego en el proceso de las negociaciones, que esperan que ese proceso no dure mucho tiempo, muchos días, para que no sufra más el país. Perfecto, Babis, muchísimas gracias. Sabemos que estás en medio de todo un trabajo enorme. Te agradecemos este contacto con la colectiva y la seguimos en la semana, seguro, para ir teniendo un panorama más claro de lo que se viene en Por Grecia. Supuesto. Un abrazo grande. Por supuesto, Daniel, un placer.